la última vez. No quiero volverte a ver ahora que estaba casi bien. Y si llega el fin del mundo y no te puedes detener y solo tienes un segundo, ven conmigo, escápate. Y si el mundo es al revés y ahora todo me sale bien, y si el mundo es al revés, no volveré. Tantas cosas por hacer, tantas cosas que no he dicho, tanto tiempo que he perdido, nadie me lo va a ofrecer. Y si el mundo es al revés y ahora todo me sale bien, lo haré mejor la segunda vez. Hay partículas de ti, van cayendo desde el cielo. Hay partículas de ti que brillan mientras va lloviendo. Y si el mundo es al revés y ahora todo me sale bien, poco a poco te reconstruiré. Y si llega el fin del mundo y nada vuelve a suceder, al menos algo me habrá salido bien.